Eros, la superproducción de los afectos, es un discurso creativo sobre el amor, es decir, sobre las corporaciones que lo producen, las imágenes que lo anuncian y los medios que lo transfieren. Su escenario es el mercado afectivo. En ese lugar, que es el nuestro, las pasiones no son ya una expresión de la vida interior, sino una negociación con los instrumentos digitales, informativos y financieros que generan la identidad hiperconectiva actual. Bienvenidos a un capítulo más de Yaceros, dedicado al libro Eros, la superproducción de los afectos, de Eloy Fernández Porta. Y la música que nos acompaña es la trompeta de Miles Davis. Yaceros, la experiencia con lo erótico y sus diferentes expresiones en la literatura, la poesía, el relato y el ensayo. El mundo de las conexiones fallidas es una subcultura afectiva. Su formato es la botella arrojada al mar. Su protagonista, el galán del extrarradio. Su economía, el diamante en el baratillo. Su lema, merecemos una segunda oportunidad. Por sus páginas desfilan el exnovio eterno, la jugadora más infravalorada de la liga sensual, el psicópata contemplativo, tú, el pajerillo más poético del bloque, la única mujer que te conviene. Como todas las modalidades actuales de romanticismo, esta encuentra su legitimación en la teoría psicoanalítica y, en particular, en su interés por el significado de los actos fallidos. Como todas las formas afterpop de expresión sentimental, se ha convertido en una estética, la de las ocasiones perdidas. Como toda instancia digital, convierte el acontecimiento casual en rutina. Como estética del Eros, descree de los vínculos consolidados y se instala en el limbo de lo relacional, de la intuición pasajera, del castillo en el aire. 30 segundos de pálpito y varias semanas de abnegada gestión metamediática y café solo. Tal es el régimen relacional del coffee shop. Continuemos aquí disfrutando la trompeta de Miles Davis. Y aquí esta selección de diferentes pasajes del libro de Eloy Fernández Porta, Eros, la superproducción de los afectos, obra de Anagrama, colección Argumentos. En la cultura norteamericana, Craig Leeds es sinónimo de flechazo. Este medio ha acaparado la gestión del instante inaugural de las relaciones y ha incentivado un tipo de aproximación a las mismas en que aquel resulta mucho más valioso que la historia ulterior y más plausible. A ese instante, Roland Barthes lo llama captura y le atribuye la capacidad de irradiar la relación completa. Para Barthes, la fuerza irradiadora de la captura se contrapone a su paso siguiente, la secuela, es decir, la rutina del trato cerrado con sus labores y pesares. Vivir en la captura y renunciar a la secuela. Esa decisión puede dar lugar a dos relatos distintos. El primero, romántico, es una historia de anhelo puro. Del objeto admirado nos interesa solo su sugestión momentánea y el sonido de sus ecos a lo largo de los días. El motivo del amante enamorado del amor desencarnado es recurrente en la tradición cinematográfica francesa que empieza con Romer y llega hasta Green. En estos casos, el rapto solo dura un momento, ni siquiera el diálogo. El segundo relato es burgués y, si me excusan la redundancia, más bien inglés. El breve encuentro de dos personas, cada cual con su vida y su pareja, que en una tarde perdida, entre tés y confidencias, van sintiendo cómo crece y cobra forma una premonición. Sus vidas podrían ser distintas. El primer relato tiene su actualización en películas como En la ciudad de Silvia, el segundo en la pieza teatral de Noel Coward, Breve encuentro. Yaceros, con la más amplia bibliografía relacionada con los temas eróticos, amorosos y sexuales. Continuemos con la música de Miles Davis y estos pasajes de Eloy Fernández Porta en su libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo. Cada relato en torno a los amantes y la relación amorosa trae sus propias consecuencias. La exacerbación romántica del instante de la captura permite mantener la historia en el limbo de lo posible, sin pasar por sus trámites, y dar un fundamento práctico al idealismo del amor. Es decir, tengo una visión idealizada de una persona a la que vi pasar, pero la vi, fue, en tal sitio y tal día, no es paranoia mía. Pues ese amor es pura interioridad, silencio ornamentado, inflama al pretendiente e ignora el objeto. Lo apuntaba Jordi Costa en su crítica a En la ciudad de Silvia. El enamorado del amor no parece considerar la posibilidad de que la mujer sea una pesada o una histérica. En cambio, en el segundo tipo de relato, los personajes recién presentados se mantienen en contacto durante muy poco tiempo, lo justo para imaginar qué podría haber ocurrido. Si el relato romántico es una historia suspendida, sin trama ni fin, el burgués es, en cambio, una parábola, del presagio al conformismo. Pienso en marcharme con esta persona, imagino cómo sería dejarlo todo, me asomo al abismo y doy un paso atrás, un poco atribulado, con resquemor, tristón, pero convencido, más convencido que antes. Estos son pasajes que invitan a leer en su totalidad el libro que nos ocupa durante varios espacios aquí en Yaceros, Eros, la superproducción de los afectos. Recordemos que Eros, esta palabra está escrita con la E de euros, R de marca registrada, O de cero y S de pesos. El libro es escrito por Eloy Fernández Porta. Sigamos, una trompeta imprescindible en la historia del jazz, esta, la de Miles Davis. Thank you. La estética de la posibilidad romántica se pone al día en la jerga mercantil de las infinitas posibilidades de la tecnología de los nuevos medios. El racionalismo burgués aplicado a las emociones cobra forma en un sistema público compartido y reconocible. Craigslist es, antes que nada, una industria relacional y quizá, quién sabe, también personal, pero convierte lo relacional en una categoría muy firme y así la integra, bienvenida, en la experiencia burguesa. Cada subcultura afectiva ha dado lugar a una obra artística de referencia. Las adictas a la autoayuda tienen a su Laurie Moore, los melómanos Peter Panes a Nick Hornby, los aficionados a los Chats Gates a Daniel Link. El tema que nos ocupa lo ha hecho suyo la dibujante de San Francisco Julia Wertz. En el año 2006, Wertz se autoeditó un minicómic sobre anuncios galantes y logró venderlo en la Alternative Press Expo de su ciudad natal. Después amplió su idea en la compilación I Saw You, donde ejerce como editora y antologada. Pues bien, el libro reúne un centenar de historietas breves de autores underground, desde los renovadores de la tira cómica como Tom Hart hasta las rapsodas de la inmadurez suburbial como Jeffrey Brown. Desde este ámbito, los ideales de la pasión son observados con mirada pragmática y rijosa. El lector encontrará, como no, páginas afectadas y afrancesadas. Hay quien se lo toma en serio y se pone estupendo, pero gracias al cielo predominan la clarividencia satírica y la anécdota redonda. Así la historia de Sara Pejerek, en la que una DJ pone una canción para ligarse al chico que acaba de ver, pero este no capta la indirecta y ella se queda sola en un rincón de la pista encendida. Su mensaje privado se ha convertido en la canción rompepistas, su deseo sexual en trasfondo sensual para todos. Continuemos con Miles Davis, aquí que nos acompaña en este capítulo dedicado una vez más al libro de Eloy Fernández Porta, Eros, la superproducción de los afectos, edición de Anagrama, colección Argumentos. ¿Para qué una pareja estable pudiendo vivir en el parnaso de los suspirillos por palabras? Este sampler de Cazadores Solateras contiene también una crítica plural al urbanismo corporativo, a esos espacios comunitarios prefabricados que, lejos de unir a los ciudadanos, incumplen su promesa de liberalidad, incentivando nuevos protocolos de trato a distancia y generando nuevas prótesis mediáticas. Toda inversión afectiva requiere pagar un tributo a los mediadores. No haré el chiste de los tipos de interés bajo, ya está hecho. Sí diré que la revolución sexual es una fiesta a la que solo se accede con invitación y que, una vez allí, solo hay un invitado que ligue con todos y se llama Craigslist. Recordemos que Craigslist es sinónimo de flechazo. Yaceros, sigamos aquí con la trompeta de Miles Davis y estos pasajes de Eloy Fernández Porta en su libro Eros, la superproducción de los afectos. Thank you. Entremos ahora a un pasaje del capítulo imaginario de la relación mediada, la llamada primordial. Desde entonces, la distancia es el orden que rige la trama de toda historia de amor y de toda relación entre los seres vivientes. Desde entonces, ¿cuándo? ¿A qué momento se refiere esta frase? ¿A la invención de los móviles o de la telefonía fija? ¿O quizá del telégrafo o de cualquier otra forma de comunicación? En el relato al que pertenece, Antes de que respondas, de Ítalo Calvino, se refiere al instante remoto de la prehistoria en que se inició la deriva de los continentes, dando lugar, en la versión literaria del autor italiano, a la primera separación de dos seres humanos, que a su vez engendró la necesidad de cubrir la distancia con palabras. Pero podría muy bien aplicarse a cualquiera de esos otros instantes o a las invenciones técnicas del porvenir, que habrán de permitir nuevas y más sofisticadas gestiones de la ausencia. Porque el tema de la distancia, siendo intemporal, suele ser percibido como muy característico del presente, y ello, en cualquier época histórica en que se formule, como si hasta entonces el trato presencial hubiera sido el modo dominante de relación. Acabamos de perder el mundo presencial. Pues bien, esa intuición recorre la teoría de las relaciones personales y constituye su factor nostálgico y hasta cierto punto antimoderno. De entre las diversas consecuencias que ello tiene, nos interesa una en particular, la imagen fundacional de la comunicación a distancia. Dice así el escritor Eloy Fernández Porta en su libro Eros, la superproducción de los afectos. En la película de Kevin Smith, ¿Hacemos una porno? La filmación de la escena de sexo entre los dos protagonistas es, la banda sonora lo subraya, epifánica en tres sentidos. Primero, resuelve la tensión sexual entre ellos, que lleva años durando y que no podría solucionarse de ninguna otra manera. Segundo, hace coincidir el momento íntimo con el instante espectacular, de modo que el primero no es un fingimiento, sino la realización de un vínculo con mediación pornográfica. Y tercero, el cine porno casero se revela como un medio artesanal, que a diferencia de los medios industriales resulta ser el dispositivo idóneo para el ejercicio del amor. En los dos casos, observamos cómo el proceso de negociación relacional incorpora un proceso sociopolítico, el asalto a los medios como utopía contracultural. En este sentido, los medios se despliegan como una estructura que puede asumir los conflictos privados y reorganizarlos de un modo distinto y más productivo del que ofrece la experiencia presencial. Pasajes del libro Eros, la superproducción de los afectos. La tratadística de las relaciones ha señalado desde sus inicios la importancia de la interrupción inicial a la hora de conformar un vínculo. La interrupción es un momento fundacional, un paso al acto. El sujeto abordado puede percibir la interpelación como una sorpresa, pero también puede haberse dispuesto de manera más o menos patente en modo interrumpible, y ello en espacios y ocasiones que han sido concebidos como sitios apropiados para interrumpir. La seducción se levanta sobre el poder dramático de ese momento o momentum. cada cual tiene un modo propio y organizado. Hay que arrancarlo de él, triste de aquel que no tiene quien le interrumpa. Los relatos de amor-pasión suelen referir las escenas inaugurales como interrupciones trágicas en que un personaje es llevado en volandas por un acto violento. Rapto, arrebato, corazón robado. La relación se formula como una pérdida del universo propio y solo secundariamente como una apertura al otro. Este aspecto se observa asimismo en el motivo literario El quebranto de amor, donde el amante rechazado reacciona declarando su menosprecio por el mundo de la amada, el que ésta se resiste a abandonar. Pero si no te vienes conmigo, ¿qué harás todo el día? ¿De veras es tan interesante tu vida más que yo? Cierro comillas. Quien da calabazas deja de percibir su vivencia cotidiana como una secuencia más o menos azarosa de actos y quehaceres y pasa a entenderla como una costumbre. Así puede decirse que la idea romántica pervive en distintos aspectos de nuestra cultura porque ese momento de relacionar el orden y la excepción no solo construye el ideal de la pasión sino también su contrapartida, la rutina. Y ello permite estructurar la experiencia de manera mucho más eficaz que otras concepciones técnicas y frías de la intimidad. Son estas las palabras de Eloy Fernández Porta en este libro que nos ocupa en varios capítulos aquí en Yaceros, Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo. La tratadística de las relaciones ha señalado desde sus inicios la importancia de la interrupción inicial a la hora de conformar un vínculo. La interrupción es un momento fundacional, un paso al acto. El sujeto abordado puede percibir la interpelación como una sorpresa, pero también puede haberse dispuesto de manera más o menos patente en modo interrumpible, y ello en espacios y ocasiones que han sido concebidos como sitios apropiados para interrumpir. La seducción se levanta sobre el poder dramático de ese momento o momentum. Cada cual tiene un modo propio y organizado.

Una excelente imagen premediática de esta situación se encuentra en la escena de El Zoo de Cristal de Tennessee Williams, en que el protagonista, invitado a unas citas ciegas, descubre la colección de estatuillas de su anfitriona y con una mirada entiende que eso es todo, que esta no hace nada ni tiene otras aspiraciones, ni siquiera la de encontrar pareja. Este descubrimiento podría dar lugar a un desarrollo cómico o patético, pero lo que sucede es otra cosa. Que por medio del diálogo él llega a interpretar la pasividad de su anfitriona al modo atributivo stendhaliano como si fuera una rutina delicada y llena de matices, de modo que incluso en un caso así es posible el acto de seducción aunque este no se realice por completo. Yaceros, la más amplia bibliografía en torno al amor, lo erótico y lo sexual. Sigamos con la trompeta mailesiana. Los personajes de la era digital pueden esconder sus frustraciones y carencias tras una red de perfiles y disfraces virtuales. Conocer otro implica estudiar la diferencia entre la identidad mediática y la real, que solo existe como corrección de la anterior. Este es otro de los rasgos que la estética metamediática de las relaciones extrae de la antigua cultura pop. Antaño, los famosos se nos hacían presentes por medio de un yo virtual expuesto en las pantallas o en los papeles, así que el deseo de conocerlos, el deseo de los groupies, consistía en obtener una información reservada acerca de un sujeto a quien la mayoría solo conoce por referencia mediática. Se trataba, como bien saben los groupies, de obtener un dato crudo de primera mano, dicho sea con segundas. Pero ahora que todo hijo de vecino tiene un yo metamediático, el proceso de seducción empieza como una pantomima de aquella vieja estructura de subordinación famoso don nadie. Por cierto, que este proceso solo puede ser percibido como paródico por quien ha vivido, en el cambio de siglo, el paso desde la cultura mediática hasta la metamediática. Aún nos embarga la impresión de que estos protocolos no van en serio. Esta impresión dejará de existir dentro de una generación cuando estos usos culturales tentativos se haya convertido en el hábitus. Yaceros, el jazz y la palabra erótica con el libro Eros, la superproducción de los afectos de Eloy Fernández Porta. Thank you. En tiempos modernos, el problema consistía en discernir entre la realidad y las fantasías. En los postmodernos, en la atribución de valor simbólico a las fantasías. En la era after pop, la dificultad reside en precisar el estatus formal e incluso legal de la fantasía en la maraña mediática y metamediática. Ahora la fantasía está ahí, como lo está Internet, omnipresente e intangible. Está al alcance de la mano y el problema no es diferenciarla de otra cosa, sino averiguar en qué remoto nivel de las redes digitales y jurídicas sucede. La fantasía tiene una dimensión sublime y otra ridícula. Está la ensoñación, el difuminado, Venus emergiendo entre olas, pero también la eyaculación sobre una foto, el amante despechado tamborileando con los dedos en la mesa mientras tararea una de Elton John, la Venus Bufa. En la época anterior a la implosión mediática, una de las mejores inflexiones sobre este tema la ofreció Milan Kundera en el libro de los amores ridículos y en particular en el relato titulado Falso Autostop. Allí una pareja de jóvenes viajeros decide darse morbo jugando a que ella es una prostituta y él un cliente exigente. La primera fase de la fantasía, el cortejo, las condiciones del trato, la llegada al hotel, funciona a pedir de boca, pero al pasar a la acción se comprueba que la fantasía masculina de dominación no coincide con la femenina. Parábola de la fantasía. Tras haber pasado un rato hablando y comportándose como si fueran otros, las identidades se recuperan y esa recuperación sucede de forma histérica, con la mujer llorando y repitiendo para sí: yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Palabras de Eloy Fernández Porta aquí en Yaceros, la trompeta del infaltable Miles Davis. Ha ha ha! En tiempos modernos, el problema consistía en discernir entre la realidad y las fantasías. En los posmodernos, en la atribución de valor simbólico a las fantasías. En la era after-pop, la dificultad reside en precisar el estatus formal e incluso legal de la fantasía en la maraña mediática y metamediática. Ahora la fantasía está ahí, como lo está Internet, omnipresente e intangible. Está al alcance de la mano y el problema no es diferenciarla de otra cosa, sino averiguar en qué remoto nivel de las redes digitales y jurídicas sucede. La fantasía tiene una dimensión sublime y otra ridícula. Está la ensoñación, el difuminado, Venus emergiendo entre olas, pero también la eyaculación sobre una foto, el amante despechado tamborileando con los dedos en la mesa mientras tararea una de Elton John, la Venus bufa. En la época anterior a la implosión mediática, una de las mejores inflexiones sobre este tema la ofreció Milan Kundera en el libro de los amores ridículos y en particular en el relato titulado Falso Autostop. Allí una pareja de jóvenes viajeros decide darse morbo jugando a que ella es una prostituta y él un cliente exigente. La primera fase de la fantasía, el cortejo, las condiciones del trato, la llegada al hotel, funciona a pedir de boca, pero al pasar a la acción se comprueba que la fantasía masculina de dominación no coincide con la femenina. Parábola de la fantasía. Tras haber pasado un rato hablando y comportándose como si fueran otros, las identidades se recuperan y esa recuperación sucede de forma histérica, con la mujer llorando y repitiendo para sí: yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Palabras de Eloy Fernández Porta, aquí en Yaceros, la trompeta del infaltable Miles Davis. Un polvo sí, pero la dirección de Messenger no. La interpretación tradicional de la identidad diría que aquí se expresa el intento de conservar un resto de privacidad, aún en el espacio más externalizado, en un medio en que los instintos se expresan a calzón quitado, de modo que, como diría Paglia, ya no hay subtexto. Pero ahora la privacidad ha sido transferida a otra dimensión llamada Messenger y el orden entre lo público y lo privado se ha alterado. Conseguir una cita a saco con alguien a quien no conocemos es real o cuando menos plausible. En cambio, lo que ocurre en el Messenger es privado. El despliegue de metamedios genera, lo muestra esa escena, una continua ambigüedad. ¿Cuál de ellos es el medio formal y en cuál se expresa algo así como la interioridad del sujeto? La teoría cibernética nos diría que en ninguno, porque en Internet esa distinción se ha disipado. Pero esa constatación técnica no halla eco en la actitud psicológica de los internautas que habitan un universo analógico donde esa diferencia, aunque también sujeta a confusiones y negociados, sigue teniendo sentido. El efecto psicológico más singular del contacto metamediático no es tanto la sensación de ser engañado o la duda respecto de la veracidad de los perfiles ajenos, sino la incertidumbre respecto del espacio de la fantasía, que en virtud del usuario puede ser el email, Twitter, el Messenger o el sexo, que lo señala el escritor Brea, está en todas partes, incluso en el sexo. También el sexo virtual está en todas partes, incluso en el carnaval, dice nuestro invitado Eloy Fernández Porta con su libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo. Thank you. La concepción subjetiva de la relación personal se levanta sobre varios tipos de idealismo, románticos, claro, pero también realistas y aún consumistas, que nos hacen percibirla como un lugar donde el dinero no deberá contar, o al menos no circular del mismo modo que afuera. Este principio se cumple aún en aquellos casos en que una persona es mantenida por su pareja. Incluso en esas situaciones, incluso en la vivencia más cínica de las mismas, tiene lugar una simbolización afectiva de la ayuda económica que se percibe como don vinculado al amor. En este aspecto, las relaciones no se dividen entre cínicas y honestas. Uno puede decir, más o menos en serio, solo estoy con él, ella por dinero, o por la imagen o por otros beneficios derivados, pero cuanto más cínico se ponga, más inevitable será que, en la rutina de su relación, realice actos, gestos, sobreentendidos en que se comportará de manera cínica en relación con su propio cinismo. Si algo nos ha enseñado la comedia romántica, la más agria, la de Lubitsch, o quizás también la de Wilder, es que el cínico que se embarca en una relación por interés se ve obligado a realizar simulacros, actos de autosugestión y negociaciones de la evidencia que revelan el carácter inestable de su inmoralismo. El inmoralismo resulta útil para salir de un mal paso, pero no se sostiene como metadiscurso estructural. Esto es porque el simulacro inmoralista no es una realidad aparte del suceso, sino que lo constituye. Este proceso lo explica el escritor Kalman Barsi. Cuando me meto en la cama, cierro los ojos, me quedo inmóvil, finjo dormir, actúo como si estuviera dormido hasta que en efecto me duermo. Cuando me meto en una relación por interés, hago como si estuviera enamorado, me doy la vuelta en la cama hasta que mi simulacro de sí mismo se vuelve perfecto. A ese virtuosismo performativo en el ejercicio de la falsedad lo llamamos amor. Esta proposición puede resultar cínica, pero no lo es. Es pragmática y está inspirada por una concepción sentimental del pragmatismo. Estas son palabras de Eloy Fernández Porta en su libro Eros, la superproducción de los afectos. Recordemos, editado por Anagrama en su colección Argumentos. Jazz Eros, la palabra erótica y el jazz.